Mokeli ya pamba nga dia jolangu isinga Mote ya pamba mote mamo kimi inzoto Nasima mikolo soki tovandi Eko suka wapi nga joe visa moninga Promese ya pamba opo pesa na kosa mbela Kongo eka nanga joto kutana go go Pamba na komba na na kotanda matoi sokili solo ya mbanda Eko suka wapi ngajo na banzi isinga na kingo Tu penses que c'était quoi la partie en ton papé? Les amis, j'ai eu un nez. Bolingo, Bolingo, Bolingo, Bolingo, Bolingo, Bolingo, Tigo, tigo, samba.